Bueno, continuamos aquí en Radionauta, ya comenzando a transitar nuestra segunda hora de programa. Y ahora vamos a ir con el noticiero de aquí, de Almirante Brown. El viernes 26 de junio hubo una nueva entrega de escrituras aquí en nuestro barrio. Una vez más, cientos de vecinos del barrio Don Orione firmaron sus escrituras a través de la ley 10.830 en el marco de un proceso de escrituración social que impulsa el gobierno del intendente Darío Giustosi. Después de muchos años de espera, el anhelo del techo propio se ha convertido en una realidad y es constante la firma y entrega de títulos a los propietarios en los diferentes sectores del distrito, que ya suman más de 4.000 en un trabajo integral con los diversos organismos de la provincia de Buenos Aires e impulsado por la actual gestión municipal. Todos los oradores del encuentro coincidieron en remarcar el trabajo conjunto entre los diferentes organismos que hicieron posible que los habitantes de Don Orione y de otros barrios del distrito tuviéramos nuestras escrituras. Una tarea que prosperó gracias a la gestión municipal que promueve que todos los vecinos de Almirante Brown cuenten con su techo propio. Rotundo respaldo electoral a Giustosi, el intendente Darío Giustosi se quedó con una amplia victoria en el distrito en las últimas elecciones. Cabe señalar que el distrito tuvo un padrón de 350.000 electores, del cual votó el 70% en un acto electoral ordenado y sin ningún tipo de incidentes. Fue además uno de los cuatro en todo el país que implementó el sistema del voto electrónico para la nómina extranjera, donde los resultados también fueron propicios para el Frente para la Victoria. Y en la provincia de Buenos Aires, Néstor Kirchner perdió por tan solo 2 puntos y pico, pero a nivel nacional se reflejó en las últimas elecciones un triunfo del proyecto encabezado por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros desde aquí, desde nuestro humilde lugar, seguimos respaldando el proceso de cambio que se inició allá en el año 2003, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia. Y bueno, a partir de estas elecciones habrá que revisar lo que se tenga que revisar y recrear el movimiento popular que le dé sostén a este proyecto nacional y popular. Es un tiempo para que cada uno de nosotros empiece a participar más activamente y es un tiempo para abrir la cabeza y el corazón. Que te explico un poco de mi plena blanco, montevillano de pura cepa, que todo lo que aprendió se lo enseñó la cepa, todo lo que soñó el destino se lo robó. Hace tiempo que no sé nada de él ni de su tropa, porque se tuvo que no acabar en Europa. Si no mago pasa por ello un poco de ropa, para vivir lo que te canto. Sueño latino con tu voz. A ver ustedes. Sueño latino de mi amor. No se escucha, no se escucha. Sueño latino con tu voz. Y ahora en este bloque les proponemos seguir viajando con la música a través del tiempo y el espacio. Para eso vamos a utilizar uno de los puentes que une América con África. Un puente que nace en 1942 con Henry St. Clair Fredericks en el barrio negro de Harlem, Nueva York. Este niño es hijo de una cantante negra de gospel nacida en el sur de Carolina y de un pianista caribeño negro. Henry crece acompañado de melodías y pronto aprende a tocar varios instrumentos. Del otro lado del puente, en la ciudad de Quita, en Mali, durante los años 80, una madre está muy preocupada porque su hijo Mamadou no muestra ningún interés por la escuela. Pasa todo el día tocando un instrumento que le regaló su padre, que es la cora. Esta madre, que intenta darle un futuro a su hijo, optó por quitarle el instrumento con la esperanza de que éste dedicara más tiempo a la escuela. Pero Mamadou tuvo aún menos ganas de estudiar y después de un tiempo se construyó una cora con sus propias manos. El padre del niño también tocaba este instrumento sagrado de 21 cuerdas y además de la cora le dejó a Mamadou su apellido, Diabate, que en la cultura mandinga significa Yeli. Estos juglares fueron durante siglos y lo son aún los encargados de difundir y mantener viva la memoria de aquellos días gloriosos para la cultura mandinga que dominó el África Occidental durante el siglo XIII, consolidando el imperio de Mali. Mamadou, finalmente, convenció a su madre, dejó la escuela y empezó a ganarse la vida tocando la cora con cantantes Yeli locales. A los 25 años, Mamadou es invitado por Henry a grabar un disco. Mamadou es aquí Toumani Diabate, uno de los maestros de la cora, y Henry, en el año 1999, es Taj Mahal, un viejo músico de blues del barrio de Harlem, quien viaja a Bamako a buscar los orígenes de ese lamento. Nacido en el camino entre África y América, interpretado en los campos de algodón en Mississippi por hombres que sueñan con la libertad en las aldeas del África Occidental, donde los Yelis recuerdan épocas de gloria. This hammer, tell me I'm gone. Tell me I'm gone, baby, honey, go. If it's you, am I running? Tell me I'm flying, baby, flying, mama. Say you do. flag. Oh, baby. Take his hammer, carry it to the captain. Tell him I'm gone. Solid gone, baby. Solid gone. Aquí en Radionautas por la 94.7 FM Dimensión. Y ahora les proponemos escuchar las voces de los vecinos. Y como les comentábamos anteriormente, Radionautas salió con sus micrófonos y pudimos hablar con Morena, una vecina de la manzana 26, que nos hacía el siguiente comentario. Vivo en la manzana 26, de 8. Bueno, nosotros somos la señora que siempre salimos a la calle a limpiar nuestro. Tacho siempre está lleno de basura. Todo lo que viene del fondo lo tiran todo. Y la única que salimos, que somos del edificio B8, son tres personas que salimos a limpiar el tacho. Mi vecina se cansó de llamar a la municipalidad. Bueno, porque no sabe que la infección está en la basura. ¿Qué tenemos que hacer? Yo quiero que los vecinos nos apoyemos entre todos y salir a limpiar, hacer algo por el barrio, porque ya que estamos, ahora tenemos todo, somos propietarios, y yo creo que eso tenía que ser la punta inicial, porque cada uno tiene ya es dueño de su casa, de su departamento. Y si nosotros no cuidamos, ¿quién lo va a cuidar? ¿Quién va a ser? Bueno, yo creo que el intendente está haciendo algo positivo por el barrio. Y bueno, y yo creo que entre todos tenemos que ayudar a apoyarlo, a hacer mejor el barrio, limpiarlo, que es lo principal, que ahora que hay tanta infección por todo, porque ahora viene el verano y viene el dengue. Y tanta gente tiran tanta mugre, yo creo que es lo principal, es la limpieza en el barrio. Yo necesito eso pido al intendente, y que todos los vecinos lo apoyemos al intendente. Bueno, muchas gracias.